Sergio, bueno, la verdad que es muy interesante y es una linda posibilidad poder charlar con el director del Hospital de Clínicas, que es el doctor Diego Comay, que en una oportunidad del año pasado nos visitó acá en la radio para hablar acerca de la gripe A, cuando comenzó todo este tema de la gripe A. Bueno, estamos ahora con la posibilidad de charlar con el doctor Diego Comay acerca de este laboratorio de biología molecular que el Hospital de Clínicas ha inaugurado, que es muy importante, hace unas semanas atrás, y queríamos tocar el tema con más detalle. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día. Es lo que esperábamos. Está Sergio, sí. Marta y Cecilia, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días a ustedes y a toda esa audiencia. Bien, en este día de lluvia, sobrellevarlo, pero muy bien. Sí, la verdad que sí. Un laboratorio de biología molecular, ¿qué significa para el Hospital de Clínicas y para los riojanos? En realidad, ¿cuál sería el beneficio para nuestra comunidad? Bueno, en realidad es incorporarse al mundo de la avanzada de la tecnología, fundamentalmente porque con esto que usted recién mencionaba sobre el tema de la gripe A, cuando yo visité la radio comentábamos del inconveniente que teníamos nosotros en el envío de las muestras, y que tomábamos las muestras de los hisopados y se enviaban al Garrahan o al Vanela de Córdoba y volvían las muestras, en el mejor de los casos, a los 15 días o 20 días, cuando el paciente ya había o remitido su cuadro o se había complicado o en su defecto había una tendencia de derivarlo. Por ende, realmente eso causaba serios inconvenientes. El señor rector vio claramente este inconveniente y nos habilitó para que nos pusiéramos en campaña de comprar un equipo que se llama PCR en real time, que permite la detección fundamentalmente de estas partículas virales. En realidad puede hacer detección de cualquier organismo vivo que tenga en su composición ADN o ARN, y determinar qué tipo de bacteria o virus se trata. A punto de partida de esto, se trata de trabajar en un proyecto más integral y montar no solamente un PCR que nos vendría nos solucionaría el problema de la detección de gripe A, de dengue, de citomegalovirus, de carga viral en HIV, sino que además la ventaja que nos daría es hacerlo un poco más y un poquito más allá y montar un laboratorio completo de biología molecular. Y eso fue lo que se hizo. Se invirtieron más de $50,000 en el equipamiento, y hoy por hoy el hospital cuenta con un laboratorio de avanzada en lo que es tecnología y en lo que es aplicación. Por ende, estamos muy orgullosos y nos va a permitir no solamente solucionar a la ciudad de Rioja, sino a todo el noroeste, esta falencia en este tipo de diagnósticos que antes nos llevaba mucho tiempo. Nosotros en menos de 12 horas vamos a tener el resultado de 48 muestras en tándem, lo cual nos da un perfil de trabajo muy bueno. Claro, qué importante. Entonces, Diego, esta posibilidad para La Rioja, para el Hospital de Clínicas, y más allá de, por ejemplo, lo de la gripe A, que redundamos, fue un ejemplo que usted puso, sobre otras enfermedades, investigar sobre otras cuestiones, me imagino, es amplia la posibilidad del laboratorio, ¿no? Sí, sin duda. El laboratorio, digamos, la necesidad surgió a partir de esta determinación de gripe A y dengue, pero el laboratorio de biología molecular trabaja no solamente sobre la detección de estas partículas virales, sino que puede detectar marcadores tumorales, lo cual nos permite diagnosticar en forma precoz tumores que se pueden tratar, ya sea por vía quimio, cirugía o lo que fuere. Nos permite hacer carga viral, que es un parámetro muy importante en el tratamiento retroviral, o sea, en el tratamiento de las personas con SIDA. Nos permite hacer determinaciones de suelo para determinar viabilidad orgánica. Nos permite detectar a nivel de la aceite de oliva de la universidad concentraciones de la característica de la aceituna, dándole, buscando el mejor estándar, la mejor calidad. O sea que es un equipo que no solamente tiene aplicación humana, sino que tiene en vegetales, en suelos. O sea, sinceramente es un equipamiento de avanzada, de punta para la provincia y para el noroeste, y estamos muy orgullosos de contar con ellos. Como usted lo destacaba, Comay, ¿no? No solamente para La Rioja, sino para el noroeste, y con ese tiempo que llevaba, ¿no? Antes llevar todos los trabajos, los estudios, ahora la posibilidad de tenerlos aquí propiamente, ¿no? Así es. Vuelvo a repetir, cuando hacíamos los hisopados y los dosajes, En general terminábamos medicándolo según la sintomatología y el cuadro clínico, porque si esperábamos un resultado de laboratorio, el paciente... Claro, ya pasaba mucho tiempo. Ya pasaba, o curaba espontáneamente con la medicación o se complicaba. Por ende, se instauró la medicación en forma directa. Acá nos va a permitir hacer un diagnóstico certero en el día de la muestra, o sea, dentro de las primeras 12 horas, lo cual es una cosa fantástica para nosotros. Seguro. Bueno, ya que hablábamos de la gripe A, no podemos dejar de preguntarle si se está vacunando allí en el Hospital de Clínicas. Se me dio corto, le pido mil disculpas. No, está bien. No, digo, ya que estábamos hablando hace un rato de la gripe A, digo, le preguntamos si se está vacunando en el Hospital de Clínicas también. Estamos dentro de lo que es el Programa Nacional de Vacunación. Primero se va a vacunar, se está vacunando a todo lo que es personal de salud, y están llegando en estos días las vacunas para la población en general. La población que tiene indicación, ¿no es cierto? Los mayores de 65 años, con patologías crónicas y demás. Claro, así que se está vacunando, estamos dentro del protocolo de vacunación nacional. Bien. Bueno, doctor. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes por permitirnos difundir esto y volver a manifestar el compromiso de la universidad, del rectorado y del hospital para con la comunidad y para todo el resto. Así que estamos a su disposición en lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias, doctor Comaya.